Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues empezamos ya con el programa y directos al sumario de hoy. En el programa de hoy seguiremos hablando de la nueva era con el padre Luis Santamaría. Y a continuación pasaremos también con él, con el padre Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora, a la sección de noticias sobre sectarismo a nivel mundial. Como venimos haciendo en los últimos programas, hoy volveremos a retransmitir otra emisión de HM Televisión, de las Siervas del Hogar de la Madre, que hace unos meses entrevistaron al padre Luis Santamaría del Río. Como en los otros dos programas que ya hemos emitido con anterioridad, las preguntas corren a cargo de don Javier Paredes. Y el tema de hoy volverá a ser la nueva era. Esta vez tratando sobre su concepto del mundo, del hombre y también aspectos éticos. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Ya sabe usted, le enseñé el primer día. Bueno, vamos a presentarle porque se nos van añadiendo telespectadores según va avanzando esto. Claro, hay gente que está esperando, ya sabe quién es usted, pero otros no. Otros no saben que usted es don Luis Santamaría del Río. Hasta ahí lo he dicho bien. Sí. Usted corríjame si no acierto. Segundo, que usted es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. No hay cómo leer, ¿eh? Habíamos hablado de la nueva era en un programa anterior y habíamos hablado, me quedan algunas preguntas concretas, pero por resumir, habíamos hablado en general de cómo la nueva era, como las sectas, ¿no? Cómo utiliza el lenguaje cristiano y los conceptos cristianos para meterse contra el cristianismo y para apropiarse de esos, como la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran principios cristianos, los utilizan para perseguir a los cristianos, ¿no? Este es lo que habíamos dicho. Si quiere usted hacer un resumen, porque después quiero yo preguntarle concretamente la antropología y la ética de la nueva era, de la que no hablamos la otra vez, pero resuma usted para los que no se quedaron en qué es eso de la nueva era. Pues la nueva era, ese ambiente, esa atmósfera, esa nebulosa, mística, espiritual, que propugna un cambio de época, un cambio de paradigma en muchos ámbitos: psicológico, médico, científico, ecológico y religioso, por supuesto, espiritual, porque ahora ya lo religioso no gusta, ahora uno es espiritual y no religioso, ¿no? Y que frente a lo que sería lo viejo, lo caduco, que es la era de Piscis, la era dominada por el cristianismo, después viene la era de Acuario, que es la era de la luz, de la paz, del amor, del buen rollo. Sí, y esto se apunta al principio de impenetrabilidad, no de los cuerpos, sino de los conceptos. Y claro, para ponerse ellos tienen que echar a Piscis. Piscis somos los católicos, los cristianos. Eso les estorba, porque estos que se presentan como una cosa bonita y tal, dices, sí, bonita, pero os vamos a dar a los que no pensáis como nosotros. O sea, y nos llaman Piscis. Eso. Los Piscis malos y ellos son Acuarios, que es lo que me aprendí. Piscis malos, Acuarios bueno. Bien, pues venga, vamos entonces por la antropología de la nueva era. Pues tenemos que recordar, como decíamos en el programa anterior, hablábamos de ese Dios que es impersonal. Y entonces, resumiendo mucho, un Dios impersonal hace que la persona pierda su categoría de persona y su dignidad personal. Recordemos que la palabra persona precisamente es una palabra que viene de la teología y de la alta teología. Es decir, se empieza a llamar personas a los seres humanos en imitación de las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una sola naturaleza en tres personas, que es complicadísimo de entender o imposible. Bueno, pero de ahí viene el referirse al ser humano como persona, con una dignidad. ¿Por qué? Porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando ya no hay un Dios creador, sino que yo me pierdo, me hago uno con la divinidad o encuentro la divinidad en mí, pues eso se pierde la propia individualidad. Yo no soy individuo, al final me fusiono con el resto de seres y de plantas y de animales y de personas y todos somos uno y uno somos todos. Ya. Incluso estos pueden llegar a admitir, o si me estoy equivocando, me dicen la reencarnación, o sea... Claro, tiene mucho que ver con esto. Está todo conectado y viene todo de ese trasfondo del hinduismo, sobre todo, de la concepción, en primer lugar, cíclica de la historia, de la realidad. Todos son ruedas, ciclos, que yeah. Es el eterno retorno de lo igual que decían los antiguos. Y, o sea, no hay, o sea, los cristianos tenemos una concepción lineal del tiempo. El tiempo ha tenido un inicio, la creación, y va a tener un fin, ¿no? Y la vida del ser humano, a imagen de eso, también tiene un inicio y un fin. La concepción, nacimiento y muerte, para la entrada en una nueva realidad, ¿no? Aquí no, aquí es todo una rueda. Es una rueda, la historia, ciclos de años, tiene mucho que ver con esto de la nueva era también, el que haya eras, una edad de oro que llega, que es la Arcadia feliz, todo eso viene también del hinduismo, y en la propia vida de la persona. Pero no es una reencarnación como la reencarnación de verdad de la religión hindú, que es una reencarnación que según lo que hayas hecho tienes castigo o tienes premio, es decir, que bueno, asciendes o desciendes. Sí, si has sido malo, pues te reencarnas mejillón. En un perro o en no, un mejillón. Lo malo es que tuve yo una persona que era de esa religión, ¿no? Y dices que me porto bien porque si no me convierto en mejillón. Digo, sí, eso es muy, muy aburrido. Bueno, pues no, la reencarnación guay, que es la que hemos asumido en Occidente, que es la que han asumido los actores que se apuntan al carro de las religiones orientales, y es una reencarnación siempre a mejor, siempre yendo a más. Es una reencarnación light para el mundo posmoderno. ¿Y qué, ya que estamos en la antropología de la nueva era, qué relación hay entre la nueva era y todo esto de la ideología de género y toda esta historia? Pues hay conexiones también, porque al final es todo lo que rompe con lo anterior, que rompe con lo cristiano. En este caso, la visión sobre el ser humano y sobre la sexualidad y las relaciones familiares, por supuesto, pues también es muy diversa de la nuestra, de la judeocristiana. ¿Cuáles? Pues esa centralidad de lo femenino, más que de lo femenino, de lo feminista, podríamos decir. Uh-huh. El feminista, es decir, como reacción al patriarcalismo, matriarcalismo, la diosa madre, recuperar todo eso de los cultos precristianos, sea donde sea. A veces incurren en contradicciones, claro, porque están hablando de la diosa, de descubrir la diosa, pero por otro lado, pues se recupera hasta oficialmente con confesiones religiosas, asociaciones de culto que restauran el culto olímpico de los dioses griegos en Grecia, o el culto a Thor, Odín y todos los dioses nórdicos. Aunque luego hablan y dicen, no creemos en esos dioses como seres reales, porque ¿quién va a creer en un dios que va en un caballo de no sé cuántas cabezas? Y es algo metafórico, es decir, al final es una forma en lugar de ser creados los hombres a imagen de Dios, crear a los dioses a imagen del hombre. Estamos haciendo ese movimiento inverso. Ya. Bueno, en toda visión del mundo... Siempre juegan tres elementos, que son Dios, el hombre, lo estamos viendo, y la naturaleza. ¿Qué dice esta gente de la naturaleza? Pues la naturaleza, ya hablábamos un poco en el programa anterior, ¿verdad?, de lo de abrazar a los árboles. La naturaleza es... No, cuéntelo, o sea, es sí, verdad, claro. Yo lo he dicho, es que yo tenía una amiga, vamos, una conocida, que estaba encantada con la guardería de su hijo, porque su hijo le habían enseñado que nosotros cuando éramos pequeños nos soltábamos de la mano para cruzar la calle, éramos así de malos. Pues ahora este niño, fíjese si le han hecho bueno, que se soltaba de la mano de su mamá por la calle y va abrazando los árboles, y se lo habían enseñado en la guardería. Y eso penetra en ámbitos cristianos también, ¿eh? En ámbitos cristianos. Por eso yo estoy esperando con muchas ganas esa encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, para que centre bien qué es la ecología para nosotros y desde dónde respetamos la creación. Palabra que en la nueva era no existe, la palabra creación, claro. Claro. Porque la naturaleza es un todo, que somos todos una manifestación de la energía divina. Y entonces la naturaleza se resume en una palabra que es Gaia. Gaia es la palabra griega más bien poética que define al planeta Tierra. Pero Gaia con mayúscula es un nombre propio de un ser personal. Entonces la madre Tierra es un ser personal. De ahí viene Gea, Gea es la diosa Gea, pues hablan de Gaia. Y entonces Gaia, eso pues es la madre nutricia de donde nacemos. Lo de somos polvo y al polvo volveremos, pero de una forma que en lugar de mirar a Dios miramos a la Tierra como naturaleza divina. Entonces volvemos a lo anterior a la revelación de la Biblia, que es que la naturaleza, el mundo creado, el universo, es divino. Ya, y definidos así estos tres elementos, Dios, el hombre y la naturaleza, toda esta gente que entra o que participa en esto de la nueva era, ¿tiene un código común, tiene una ética o no, o cada uno hace lo que quiere? Bueno, lo primero que hay que observar aquí que todas estas religiosidades, por lo menos de alguna manera, algunos se ofenderían al hablar de religiosidad, pero dirían, no, espiritualidad, mística, bueno. Todas estas religiosidades... Bueno, pero estos a lo mejor se acogen a la subvención de religiosidades del presupuesto del Estado, ¿eh? Claro, luego sí, se legalizan como confesiones religiosas, si hace falta, según cuáles, sí. Pero están hablando de unas religiosidades que suelen ser bastante intimistas e incluso narcisistas. El propio yo, al final es adoración del propio yo, porque si yo soy divino, ¿qué me interesan los demás? Ya. Eso tiene ese riesgo, que es un riesgo que tienen también las religiones orientales, totalmente respetables como el hinduismo y el budismo, pero tiene ese riesgo también, ¿no? Cuando tienen inquietudes sociales, que algunos la tienen, y de conspirar, como decíamos, que es respirar juntos para cambiar la humanidad y acelerar este cambio de Piscis a Acuario, pues hay una ética que tiene su delicadeza. En primer lugar, si yo soy Dios, porque he llegado a descubrir que soy Dios y que tengo la divinidad interior, y otra persona no lo ha descubierto, yo estoy automáticamente en un nivel de superioridad. Y Dios, con un pobre ser humano, puede hacer cualquier cosa. Miremos a dónde puede llegar esto. Eso es nazismo puro. Es que el nazismo se nutre espiritualmente del esoterismo, en concreto de la sociedad teosófica. Claro, es decir, claro, ¿no? Es que ese fue el asunto, es que había seres superiores y seres inferiores. Claro, según los historiadores, según vosotros los historiadores, Hitler no se creía nada de esto. O sea, Hitler utilizaba y manipulaba el cristianismo para lo que interesaba y utilizaba y manipulaba el esoterismo porque tenía muchas personas alrededor convencidas de esto, que iban a buscar el Grial si hacía falta, o la lanza de Longinos, o por aquí estuvimos por Montserrat también buscando, iban al Tíbet a buscar restos de la Atlántida. O sea, todas estas cosas lo hacía el nazismo, porque era el soporte doctrinal, espiritual, ideológico, y todos los términos de raza aria, de odio a los judíos, viene de esto, del esoterismo, ¿eh? O sea, esto puede tener consecuencias así de letales. Sí, no, o sea, el problema, yo siempre recuerdo la escena esa de la lista de Schlinder, ¿no? Esa escena cuando está el jefe del campamento nazi en el balcón, que tiene como divertimento coger el rifle y matar judíos del campamento. Y llama mucho la atención como a continuación viene otra escena, que yo no sé si usted la recordará, cuando este baja a la bodega, tiene una criada que es judía, que es guapísima, y está enamorada de la criada, ¿eh? Y con ojos de cordero degollado la mira a la criada, ¿eh? Y le dice, pero tú no eres una cucaracha. Es decir, claro, el problema de los judíos es cuando hay alguien que piensa que es un ser inferior. Claro, estos tipos son peligrosos, porque estos pueden llegar a pensar que usted y yo somos seres inferiores porque no hemos descubierto las bondades de la nueva era. Entonces, la llevamos clara, nos van a dar hasta en el carnet de identidad. Y luego hay otra cosa, junto a esto, que es el tema del biocentrismo, de esa centralidad de la vida, no de la vida humana, eso es antropocentrismo, el ser humano en el centro de todas las cosas. No. El biocentrismo, del que ya hablábamos algo también en el programa anterior, que la vida es lo central. Entonces, gente del mundo académico, como el filósofo ético Peter Singer, que está detrás de todo aquello del proyecto Gran Simio, dicen que pues puede ser más delito o más pecado, en nuestros términos, matar a una vaca adulta que a un feto humano. Porque la vaca adulta tiene mayor nivel de conciencia y de desarrollo físico que el feto humano o que el bebé ya nacido también. Es decir, estamos... ¿Por qué? Porque al final lo importante es la naturaleza. No hay nada que nos distinga. La vaca... no, pero si es que al final... Oiga, si yo soy el ser superior, yo decido quién es superior y quién es también, inferior. También, claro. Entonces, la vaca paca, pues mire usted, pues la vaca paca, bueno, es mucho más lista que el niño este que me molesta. Y el niño este se va a la basura. Pues sí. Así de claro, ¿no? Uh-huh. O sea, que los tipos... Oiga... está bien eso de creerse uno ser superior, eso siempre siempre nos gustó. Usted cuando era niño, claro, como yo pertenezco al subdesarrollo, yo desde mi infancia, ¿usted no echaba a pies para elegir en el los equipos cuando jugaban al fútbol? Sí. Echábamos a pies y el que no le daba el pie pues era el primero en elegir para elegir el mejor de los para su equipo, ¿no? Pues todo el mundo quiere ser el que elija. Bien. ¿Qué más cosas? ¿Qué más principios éticos? El primero está bien, dice, yo soy Dios. Y por lo tanto decido quién es más y quién es menos. Bueno, así no hay manera de entenderse porque todos querrán ser dioses, ¿no? Claro. Y al final, y esto lo mezclamos con el relativismo de que todo vale lo mismo, y entonces, como dicen en esos programas que tratan el tema de lo paranormal y de lo esotérico, aquí les hemos presentado los que están a favor de esto y en contra, y ustedes decidan. Entonces, si yo digo que hay fantasmas en una casa embrujada y otro dice que no, cada uno que decida, pero ¿es verdad o no es verdad? Aquí la verdad y la mentira es algo que no importa. No. O sea, el relativismo estos... Lo consagran. O sea, claro, si yo soy el ser superior, pueden hoy dos y dos pueden ser cuatro y mañana ya veremos. Bien. Bueno, de alguna manera, después de todo lo que hemos dicho, pero... Y además, la pregunta que le voy a hacer nos puede también valer para resumir todo lo que hemos... Porque le voy a preguntar yo, bueno, ¿qué dice la doctrina de la Iglesia respecto a la nueva era? Entonces, nos puede servir un poco para hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, porque ahora es, más o menos nuestros telespectadores, digamos, la doctrina dice desde la... Pero bueno, vamos a resumir. ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia respecto a la nueva era? Pues en primer lugar, dice que es un desafío. Cuando la Iglesia se refiere en sus documentos oficiales tanto a las sectas como a la nueva era, no hablan de amenaza, no hablan de problema. O sea, que hay documentos oficiales sobre la nueva era. Sobre la nueva era, sí. Y hablan de ella como un desafío. Primera noticia. Claro, además es que lo he traído aquí para enseñarlo. A ver. Está en Internet, está en Internet completo. Jesucristo, ¿no? Portador del agua de la vida. Bueno, esto está... ¿Y cuándo se ha escrito esto? Que no me he enterado yo. Esto es del año 2002-2003, si no me 2002 equivoco. 2002 y yo sin enterarme. Presente usted. Bueno, pues precisamente se basa en el episodio de Jesús con la Samaritana, el encuentro de Jesús en ese pozo de Sicar, y presenta a Jesucristo como el que da el agua viva de verdad. O sea, lo presenta como el verdadero aguador, el verdadero acuario. Librería Editrice Vaticana. Sí. Esto es un documento que llevó años de trabajo entre varios dicasterios del Vaticano. No está firmado por el Papa, pero está escrito por el Pontificio Consejo para la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Uh-huh. Esto es algo que ha llevado años y que sintetiza un poco qué es la nueva era. Y esto uno va a la página del Vaticano y hasta lo encuentra. Está entero, gratis, en todos los Jesucristo, idiomas. Jesucristo, portador del agua de la vida. O sea que aquí, esto de que, o sea, que esto de que la Iglesia no habla de las cosas actuales, pues mire, aquí está. Esto es lo más oficial, porque luego la Comisión Teológica Irlandesa, en el año 94 ya, en el año 94, sacó un documento muy extenso, que este es más difícil de encontrar, está en inglés, pues ver, sobre esto, ilustre, y los obispos de Filipinas también en el año 2004. Ilustre mi ignorancia y resúmame esto, por favor. Bueno, pues en resumen, ¿el resumen cuál es? La nueva era es un desafío. Es un desafío para la Iglesia porque si esto tiene éxito es porque encuentra unos seres humanos necesitados de respuestas, unos seres humanos sedientos. Sedientos que van a este acuario, que es un sucedáneo de la religión y que no es capaz de llenar las ansias de infinito que tenemos los hombres y las mujeres. Frente a esto tenemos que seguir presentando a Jesucristo como el verdadero portador del agua viva. Quien beba de esta agua jamás tendrá sed. Dice Jesús a aquella mujer que estaba en búsqueda, que necesitaba algo más o necesitaba alguien más, ¿no? Entonces va repasando, como hemos hecho nosotros en el programa anterior y en este, va repasando todos los elementos de la nueva era y va confrontándolos con la fe cristiana. El Dios de la nueva era no es el Dios que se ha revelado en Jesucristo. No es el Dios personal, sino que es un Dios tan difuso que hasta yo puedo ser Dios. Claro. Cristo, aunque hablen de Cristo, es una figura que no tiene la categoría divina ni es el Dios encarnado. ¿Qué decía usted del bautismo? Que fue muy ilustrativo, claro, el ejemplo ese. Pues distinguen entre Jesús y Cristo. Jesús es un hombre, un gran maestro, en el que se encarna en un determinado momento el Cristo, que es una figura universal que se ha encarnado en distintas figuras a lo largo de la historia, como Buda, Zoroastro, a lo mejor, Mahoma, quizás, bueno. O sea, lo que es el concepto que nosotros tenemos de la anunciación y de la encarnación, que es la plenitud de los tiempos, nada de eso. Aunque te hablen de eso, no te hablan de Jesucristo. Claro, el sentido es otro, el contenido es otro, aunque la apariencia y los términos sean nuestros. O sea, tan válido para ellos puede ser Buda como Jesucristo. Claro. Todos son personas adelantadas a su tiempo, maestros de espiritualidad, iluminados, de los que podemos aprender de unos o de otros y podemos llegar al mismo nivel que ellos, ¿eh? Podemos llegar al mismo nivel que ellos. A mí me recuerda un poco al seréis como dioses de la serpiente en aquel árbol del origen. A mí me recuerda mucho ese prometeísmo de querer ser como Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, pero también le dice San Pablo eso de ya no vivo yo en mí, sino es Cristo, yo soy Cristo. ¿O cómo se solta? Sí, pero unos y otros hablamos de divinización, pero es distinta la conseguida por el propio esfuerzo que la que es gracia de Dios. O sea, nosotros llegaremos a ser hijos en el Hijo. En el Hijo con H mayúscula. Es decir, lo que Cristo es por naturaleza, que es Hijo de Dios, nosotros lo seremos por gracia. Nosotros lo seremos por gracia participando de su misterio pascual. Es diferente, es muy diferente. Y bueno, pues el documento del Vaticano lo que hace es esto. Siga. O sea, Dios, Jesucristo, que es muy interesante pues, este documento. La creación también, la naturaleza de lo que hemos estado hablando ahora, pues como el mundo es creación, y es muy distinto que sea creación que el mundo sea Dios. Pues esa separación, ¿no?, entre creador y criatura. Tanto para la naturaleza como para el ser humano. Y luego la oración, que de eso no hemos hablado. Sí. El concepto de criatura es importante, porque eso, el concepto de criatura implica el concepto de dependencia respecto al creador. Y claro. Eso es lo que no queremos. Claro. No queremos piscis. Piscis sí. Malus, malos. Ya está, lo digo en latín. Piscis malus. Y buscando la libertad, perdemos la libertad. Y acuarios buenos. Bueno. Entonces, la naturaleza, Dios, Jesucristo, la naturaleza, el hombre. El hombre. ¿Qué dice la Iglesia respecto al concepto del hombre de pues, siga. Claro, pues eso, un hombre que se autodiviniza, un hombre que se autodiviniza frente a un hombre que recibe ese ascenso, digámoslo así, por gracia de Dios, que es lo que decimos nosotros, ¿no? Es decir, el hombre que se confunde con el creador. Aquí también la distinción entre creador y criatura es fundamental para nosotros. Y luego la oración, muy importante, porque hablan mucho de oración en la nueva era. ¿Ah, pero, sí? Sí, hablan de oración, pero es una oración que es introspección, es meditación al final, porque no hay un diálogo personal con un ser que no es personal. Claro, si Dios es una energía, yo me conecto con esa energía o yo descubro ese conocimiento que hay en mí, ese secreto que habita en mi interior y que es la solución a todos los problemas del mundo y ya está. Y no pasamos de ahí, no hay una oración verdadera. Ya, estos son los de las energías positivas también, ¿no? Energías positivas. Esto daría para hablar mucho. ¿Y se lo creen lo de las energías positivas? Claro que sí. Y lo fundamentan desde la espiritualidad, desde la ciencia y desde donde haga falta. ¿Y cómo distinguen ellos lo positivo de lo...? Ah, bueno, claro, yo soy superior, yo soy el que decide si usted me trae energías positivas o energías negativas, claro, a este programa. Si soy superior, soy capaz de distinguir hasta qué tipo de energía tiene usted. Sí, sí, y verme el color del aura, por ejemplo. Ah, el aura. Sí, sí, una vez un niño de catequesis, recuerdo que me dijo, un niño de 8 años en catequesis de primera comunión, Luis, te veo el aura. Te veo el aura. O sea, no sabía lo que era la transustanciación, pero el aura sí. Y se lo dijo así, sin anestesia. Yo le pregunté de qué color. Y claro, pues es lo que oyen en casa. Si eso es lo que impregna nuestro ambiente cultural, y se habla de tener mal karma o buen karma, o se habla de... No, y buenas vibraciones. Y buenas vibraciones, y abrir los chakras, y todas estas cosas. Bueno, pues no sé lo que vamos a abrir aquí, pero aquí lo que tenemos que cerrar es el programa, porque hemos llegado al final del tiempo establecido y nos quedan más cosas. Nos queda lo del Reiki. Uy, esto tiene mucho que ver con las energías, precisamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hablamos de esto en el próximo programa, le parece? Yo creo que vale la pena. Bueno, pues emplazado aquí para que vuelva usted, porque es que esto no se ha agotado. Queridos amigos, muchas gracias, muchísimas gracias. Por atendernos, porque también se lo dicen a sus amigos, se lo dicen unos a otros, y así es como este programa va creciendo en audiencia, poco a poco o mucho a mucho, no lo sé. Y muchísimas gracias a usted, don Luis Santamaría del Río, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, autor de esos dos libros que recomendamos vivamente, ¿Qué ves en la noche? Religión y sectas en el mundo actual, Entre las sectas y el fin del mundo, cuyo subtítulo es... Una noche que murmura esperanzas. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos. Decirles que nos vamos a poner manos a la obra para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Santamaría, en esta tercera entrevista en torno a la nueva religiosidad, volvemos a conectar con él para que nos cuente la actualidad del fenómeno sectario. Buenas tardes, Padre Luis. Hola, Isaskun, un saludo para ti y para todos los oyentes de Radio María. También en verano siguen funcionando las sectas y sigue habiendo noticias sobre ellas, cuando quieras. De acuerdo. Pues nuestro primer titular de hoy es el siguiente: un sacerdote mexicano previene a los fieles sobre el peligro espiritual de las sanaciones. El medio escrito Desde la Fe de la Archidiócesis de México acaba de publicar un artículo firmado por el padre Rogelio Alcántara, en el que este sacerdote alerta sobre las sanaciones que se llevan a cabo en la órbita de la nueva religiosidad. Explica que la salud es un bien, un gran bien que todos buscamos, pero se pregunta qué hacer cuando la enfermedad se prolonga y no se ve la puerta de salida, cuando el cansancio de estar enfermo te agobia, cuando has ido de una institución a otra y no ves los resultados que deseas, y si los males se empiezan a afectar al trabajo o a la familia. Algunos, dice, buscando soluciones integrales y naturales, acuden a medios alternativos, quisieran encontrar la salud física y su relación con lo emocional y lo espiritual. Otros, ya agobiados, ven como buena opción acudir a sanadores, curanderos, chamanes, brujos, santeros, reiki, terapias pseudocientíficas de corte New Age, etc. Lo primero que debemos señalar, dice el padre Alcántara, es que la sanación corporal solo puede darse por tres factores. 1. Naturales, es decir, medicamentos o cirugías. 2. Sobrenaturales, un milagro que hace Dios directamente o por intercesión de algún santo o de una comunidad orante para curarme. Aquí la sanación es sin ninguna intervención natural. La persona es curada inexplicablemente. Y 3. Preternaturales, por obra demoníaca. Sí, el demonio, aunque quiere nuestra desgracia, puede actuar de alguna manera en la naturaleza para aplazar un dolor, cambiarlo de sitio, con el fin de desgraciar después más fuertemente y no solo en el ámbito corporal. Entonces, Padre Luis, ¿cómo podemos distinguir las sanaciones verdaderas o lo que conocemos como milagros? Eso lo explica también el padre Rogelio Alcántara. Vayamos por pasos. Lo primero, ¿cómo saber qué factores están usando para una curación? Bueno, pues cuando se trata de factores naturales, solo se utilizan en el tratamiento las cosas de la naturaleza, lo físico, lo eléctrico, lo químico, lo biológico, cosas que tienen una explicación científica clara, es evidente. Y ahora sí, lo que tú preguntabas, Izaskun, ¿cómo distinguir cuando se trata de una sanación de origen divino y una de origen demoníaco? Para saber si una sanación es sobrenatural, es decir, si verdaderamente es milagrosa, hay que tener en cuenta que esta no la hace ninguna persona directamente, sino Dios a través de ella. Vemos a lo largo de la historia numerosos santos que han sido como canales de la acción curativa de Dios, hombres y mujeres de mucha fe que han luchado sinceramente por vivir en comunión con Dios. Los criterios que de su vida podemos sacar y que nos ayudan a ver si una persona sana de parte de Dios son los siguientes. En primer lugar, la fe. Los intercesores son personas que manifiestan una vida espiritual fuerte, que recurren a los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la oración asidua, la penitencia, la humildad, que no obran como si la acción curativa de Dios fuera de ellos. El poder de Dios no se puede tener al propio arbitrio, como quien asegura los resultados si se exhibe ostentosamente. También otros criterios, que la curación se dé solo con la oración a Dios o la recepción de algún sacramento, como la unción de enfermos, que no acepte pago esa persona que sana, que no busque fama ni gloria personal, que no cause una dependencia en sus pacientes y que trabaje principalmente para los pobres. Una curación milagrosa siempre es una llamada de Dios a la conversión. Los milagros son signos de esa cercanía divina que manifiestan que Dios quiere nuestro mayor bien, que Dios quiere nuestra salvación eterna. Por otra parte, para saber si una curación es de origen demoníaco, habría que analizarla a la luz de esos criterios anteriores, y si no entra en estos criterios, solo queda que esta supuesta sanación sea de origen preternatural, es decir, demoníaco. Hay que discernir adecuadamente porque estos sanadores, en muchas de sus técnicas, utilizan cosas naturales, hierbas, tés, pomadas, consagradas al demonio, o incluso pueden utilizar imágenes religiosas. Y dice el padre Rogelio Alcántara, no quieras recuperar una supuesta salud del cuerpo perdiendo la salud del alma. Bueno, en la vida cristiana ninguna de nuestras acciones, dice, es indiferente cuando las vemos en su justa medida, es decir, en relación con nuestro fin último que es Dios. Por lo tanto, una acción o me acerca o me aleja de Dios, no hay más. Es normal que venga el cansancio profundo ante enfermedades prolongadas, pero éstas, sean cuales fueren, aceptadas y unidas a la cruz de Cristo, son redentoras. El misterio de la enfermedad solo se entiende a la luz del misterio pascual de Jesucristo. No busquemos nuestra salud donde no puede estar. La enfermedad un día pasará y a quien se mantiene fiel a Dios le espera la recompensa celestial. En Argentina, un sacerdote exorcista ha advertido sobre los peligros del Reiki. El presbítero Alejandro Díaz, exorcista de la Archidiócesis de La Plata, advirtió de que un católico que ponga su confianza en el Reiki está cayendo en el pecado de superstición. Además, la persona que practica Reiki y sobre la que se practica se expone a nefastas influencias, obsesiones, vejaciones y posesiones diabólicas. Esto lo he podido comprobar en la práctica de exorcismos y en el estudio de casos de consulta. Bueno, frente al creciente avance de este fenómeno, especialmente entre los jóvenes, el sacerdote sostiene que el Reiki es una práctica que dice manejar energías en vista a mejorar la calidad de vida de personas que padecen diferentes enfermedades. Se la considera una terapia alternativa. Asimismo, recuerda que en el año 2009, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos advirtió sobre los peligros de esta técnica, al constatar que en ese país el Reiki se estaba aplicando en clínicas y sanatorios de la Iglesia. En dicha oportunidad, los obispos recordaron que la Iglesia reconoce solo dos tipos de sanación, la que opera la gracia divina y la que se realiza por medio de la medicina. El Reiki no encuentra apoyo ni en los descubrimientos de la ciencia natural ni en la fe cristiana. Tras citar el número 2111 del Catecismo de la Iglesia Católica, 2111, que habla sobre la superstición como la desviación del sentimiento religioso y sus prácticas, el padre Alcántara dijo conocer que los aprendices de Reiki deben ser iniciados por otros practicantes de nivel más elevado en un ritual de armonización o sintonización que utiliza símbolos secretos. Si la energía llamada Ki existiera como algo físico en nuestro cuerpo, podría ser medida, detectada y utilizada por cualquier médico. Por último, el padre Díaz alertó sobre el riesgo el riesgo que corren los laicos que con buena intención imponen las manos a personas en celebraciones litúrgicas o reuniones de grupos de oración. Se exponen a los mismos riesgos que el reiki, que los que practican reiki. Nunca los apóstoles delegaron la imposición de manos a laicos. Tanto el reiki como toda imposición privada de manos, salvo la que pueden hacer, por ejemplo, los padres a sus hijos a modo de bendición, constituyen un acto de superstición. Pasamos ahora a Uruguay, donde se ha alertado sobre las actividades que lleva a cabo un maestro de yoga en la Universidad Estatal y que está conectado con un polémico gurú que ha sido condenado por varios delitos. En un documentado artículo, el psicólogo uruguayo Álvaro Farías, miembro de la RIES, compañero nuestro, ha explicado hace unos días el lado oscuro del proyecto denominado Yoga Udelar. Veamos qué es esto. En Uruguay, desde el año 2014, se lleva a cabo en la Universidad de la República un proyecto muy novedoso, el proyecto Yoga y Meditación Udelar, coordinado por el profesor Octav Fercheluc, un matemático rumano. Según sus propias declaraciones, este señor llegó en 2009 al país para difundir la práctica del yoga científico, tal como él lo define. Su proyecto aparecía como una pausa activa en medio de la vorágine diaria para armonizar los aspectos de la persona, bajar la ansiedad, mejorar la postura corporal y la salud en su totalidad. Así, el Servicio Central de Bienestar Universitario lo ha abierto a toda la comunidad académica, tanto profesores como alumnos y antiguos alumnos. Luego son invitados estos a participar en retiros, que ya no forman parte del proyecto, y muchos pasan a formar parte de la Academia de Yoga que lidera Fercheluc, la Academia Espiritual de Yoga Tradicional Ananda. Según explica Álvaro Farías, la primera de las cosas que llama la atención es la contradicción con el carácter no confesional del centro. Parece que la Universidad Laica del Estado Laico promueve que sus alumnos sean adoctrinados en el hinduismo y el esoterismo. Claro está en sus vídeos, entrevistas y artículos publicados en la página de Facebook de Yoga Udelar que hay una sistemática catequesis hindú y esotérica. Pero esto no es lo que más nos preocupa, señala Álvaro. Porque si vamos a la sección ¿Quiénes somos? De la página web de la Academia de Yoga Ananda, podremos leer que su guía espiritual es un tal Gregorian Bibolaru. Y de allí podemos ver la vinculación directa que existe entre la Academia Espiritual de Yoga Tradicional Ananda, que lidera Octav Fercheluc, y el Movimiento para la Integración del Absoluto Sublime, el MISA, liderado por el rumano Gregorian Bibolaru. Y es que en 2004 Bibolaru y otros 20 instructores de yoga entraron en el ojo de la tormenta mediática en Europa debido a las denuncias que su secta, el MISA, recibiera. Ojo a las denuncias. Trata de personas, pornografía, evasión fiscal y antisemitismo. En el año 2005, el MISA y todas sus ramas europeas fueron expulsadas de la Federación Internacional de Yoga debido a la sospecha de que Bibolaru utilizaba a los miembros de su academia de yoga para la producción de vídeos pornográficos que pueden comprarse y encontrarse en Internet. El 14 de junio de 2013, el Tribunal Superior de Casación rumano condenó a prisión por 6 años y de manera irrevocable a Gregorian Bibolaru. La pena fue impuesta por delitos de abusos sexuales a menores y tráfico de personas y ha solicitado la extradición de Bibolaru a Suecia, que es donde este líder sectario ha pedido asilo. Bueno, pues el lado oscuro del culto tántrico, tal como se tituló un documental realizado por exadeptos, está en Uruguay y actúa dentro de la Universidad de la República, según afirma Álvaro Farías. Seguramente por desinformación se permite que actúe una secta con semejante prontuario. Lamentablemente, para algunas familias que nos han consultado, dice el psicólogo, ya es tarde. Algunos de sus miembros se han ido a vivir a la comunidad de Fercheluc, han dejado sus parejas y sus estudios. Ese es el lado oscuro más visible hoy día. En Panamá, el Ministerio de Educación canceló recientemente un proyecto de espiritualidad de cábala en los colegios. Un comunicado de 2 párrafos que divulgó el Ministerio de Educación de Panamá el pasado 31 de julio puso el punto final a la polémica que desató la firma de un convenio entre esta institución gubernamental educativa y la organización Spirituality for Kids, espiritualidad para niños, que pretendía realizar talleres en escuelas públicas basados en la cábala. Tras analizar dicha propuesta y atendiendo a las preocupaciones recibidas por padres de familia respecto al concepto de espiritualidad para niños, el Ministerio de Educación comunica que ha decidido no proceder con el desarrollo de esta iniciativa, resume el comunicado de prensa oficial. ¿Qué había pasado para llegar a esto? Que la firma del convenio provocó tal rechazo que al menos 1,000 personas, entre estos padres de familia panameños, suscribieron una petición virtual por internet bajo el título Stop Kábala para pedir a la ministra que cancelara el convenio del programa Éxito para Niños. En el mensaje dirigido a la mandataria se decía: «No sé si sabe que el Kábala es una pseudoespiritualidad que busca endiosar al hombre». Parece que el cuestionado programa de Kábala, en su versión infantil, no es la primera vez que se imparte en las escuelas de Panamá. Decenas de fotografías publicadas en el portal de Facebook de Spirituality for Kids revelan que tanto niños de escuelas públicas como particulares han recibido estas charlas. En el apartado de Quiénes somos de la web de Spirituality for Kids, leemos que Karen Berg es la líder espiritual y directora del Centro de Kábala, así como la inspiración que llevó a traer la antes exclusiva sabiduría de Kábala a todo el mundo. Señalan también que hace más de una década Karen comenzó a implementar su visión de brindarle a los niños herramientas espirituales universales, sabiendo que si un niño puede entender los conceptos espirituales a temprana edad, este podrá tomar mejores decisiones más adelante en su vida. De esta manera crearon el concepto y el proyecto de espiritualidad para niños. Su presidenta es Michelle Berg, fíjense, el mismo apellido, que vive en Los Ángeles con su esposo Yehuda Berg, codirector del Centro de Kábala. Todo encaja. Sin movernos de América, hace unos días la policía de Brasil desarticuló una secta de impronta cristiana por esclavizar a sus miembros. La policía brasileña desarticuló el pasado 17 de agosto una secta acusada de someter a sus fieles a condiciones análogas a la esclavitud y que acumuló una fortuna de unos 28 millones de dólares por donaciones de sus seguidores. Al menos 6 personas fueron arrestadas en la operación que afectó a la denominada Comunidad Evangélica Jesús, la Verdad que Marca, que según un comunicado de la Policía Federal utilizaba una secta religiosa para apoderarse del patrimonio de sus fieles, a los que sometía a trabajos forzados como si fueran esclavos. Además de arrestar a esos supuestos dirigentes de la organización y de llevar a comisaría a otras 47 personas para que presten testimonio, los cerca de 190 agentes de la Policía Federal ocuparon numerosas propiedades y bienes embargados por la justicia. El juez que ordenó la operación embargó al menos 70 inmuebles, vehículos y cuentas bancarias supuestamente adquiridos con el dinero recaudado de los fieles, a los que se convencía de que donaran todos sus bienes. Los fieles, al ingresar en la secta, eran convencidos de que donaran sus bienes con el argumento de que convivirían en una comunidad en donde todo sería de todos y enseguida obligados a trabajar sin recibir nada a cambio, dice el comunicado policial. Según los responsables de la investigación, los líderes de la secta obligaban a los adeptos a trabajar en condiciones precarias en las haciendas en que vivían y donde realizaban sus ritos religiosos sin ningún tipo de remuneración y se enriquecían con la producción procedente de esas propiedades. Ahora una noticia entre lo curioso y lo estrafalario, ya que se ha presentado públicamente en los Estados Unidos la piedra que ayudó a traducir el Libro de Mormón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha hecho públicas hace unos días varias fotografías, no la piedra, varias fotografías de la piedra mágica que el fundador de la secta, Joseph Smith, dijo utilizar para traducir una serie de tablillas divinas que sirvieron como base de sus creencias. Tal y como han afirmado varios diarios internacionales como The Guardian, este acto supone todo un avance para los mormones. Las fotografías forman parte de un libro escrito por el historiador Stephen Snow, que además cuenta con una instantánea de la traducción original de una de las tablillas halladas por Smith. Concretamente, los altos cargos de la secta afirman que su profeta encontró varios manuscritos sagrados con la verdadera palabra de Dios y los tradujo en parte gracias a la ayuda de esta piedra, pues estaban escritos en un idioma jeroglífico antiguo y legible. La piedra como tal tiene el tamaño de un huevo y ha sido dada a conocer en una conferencia de prensa en Salt Lake City. En palabras de los representantes de la secta mormona, con estas fotografías pretenden satisfacer la curiosidad de sus millones de seguidores, quienes a través de internet habían solicitado en muchas ocasiones, el poder verla. Las instantáneas muestran también una bolsa de cuero curtido en la que se guarda esta reliquia y que, según se cree, fue fabricada por una de las esposas de Joseph Smith. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue creada hace 185 años por Joseph Smith, quien, según dijo, encontró unas planchas de oro en Estados Unidos, más concretamente al norte de Nueva York, en las que estaba escrita la verdadera palabra de Dios. Tal y como dejó registrado el profeta, eran unas tablillas que provenían del Antiguo Egipto y por lo tanto estaban escritas en un idioma desconocido. Por ello decía que el Señor le envió una serie de herramientas, entre ellas esta piedra, para poder traducirlas automáticamente. Continuamos con las noticias de lo extravagante. Los israelianos ahora quieren abrir una embajada extraterrestre en Portugal. El movimiento israeliano en Portugal ha enviado al gobierno luso una carta en la que propone el proyecto de construcción de una embajada extraterrestre en territorio portugués. El último lugar en el que habían dicho algo parecido era en Perú, tal como informamos en este programa hace unos meses. Pues bien, el objetivo del movimiento es garantizar en Portugal la creación de una embajada para extraterrestres supuestamente responsables de la creación humana que puedan regresar a salvo a nuestro planeta, ya que su primera estancia aquí habría tenido lugar cuando nos crearon a los seres humanos en sus laboratorios. El movimiento israeliano dice contar con más de 80.000 miembros en 70 países. Nació en 1973 cuando el francés Claude Borillon, conocido como Rael, tuvo un supuesto encuentro extraterrestre y asumió la misión de preparar a la población para dar la bienvenida a sus creadores. Por eso, dicen, es preciso preparar una embajada oficial. El edificio debe garantizar las necesidades básicas y los derechos de sus ocupantes con el fin de demostrar que la humanidad está lista para un encuentro oficial con los extraterrestres. Los Elohim, los seres en los que creemos, fueron los responsables de la creación de las religiones tradicionales y transmitieron cierta información a ciertos individuos a través de la historia, que finalmente dieron lugar a las religiones, explica el responsable de la secta en Portugal. También dice que en sus reuniones hablan del futuro de la humanidad, del estilo de vida y de lo que pueden hacer para mejorar el planeta. Pero ojo con las cifras que dan y la publicidad y el autobombo que se da a la secta. En Portugal hay 15 personas activas en los eventos promovidos por el movimiento y otros 50 que creen y aparecen en los encuentros. Así que, bueno, pues menos números, menos cantidades, porque quieren hacerse mucha publicidad. Y terminamos con una noticia más terrible, ya que acabó en crimen. La policía considera crimen ritual neopagano un triple asesinato en Florida. Así es, Izaskun, se sospecha que este triple crimen habría sido un asesinato ritual de brujería relacionado con la luna azul, según dijo la policía el pasado 4 de agosto. Las tres víctimas, todos de la misma familia, fueron encontradas después de que se ejecutara una inspección para confirmar su bienestar el pasado 31 de julio. Parece que esto podría estar conectado con algún tipo de asesinato asociado a brujería y posiblemente ligado a la luna azul, ese fenómeno que consiste en que hay dos lunas llenas en un mismo mes y que pasó el pasado mes de agosto. La madre, de 77 años, y sus dos hijos, de 49 y de 47, fueron descubiertos cuando uno de los empleadores del hijo se dio cuenta de que no se había presentado a trabajar. Dos de las víctimas tenían golpes que les causaron traumatismos y tenían cortes en sus gargantas, según dijo la policía. La tercera víctima recibió un disparo en el oído mientras entraba en la casa y tenía también la garganta cortada. La policía cree que también se utilizó un martillo para cometer los asesinatos. Cuando se le preguntó por las evidencias que sugieren que son asesinatos rituales Wicca, el portavoz policial afirmó: las lesiones a las víctimas, las posiciones de los cuerpos y también la persona de interés del caso en este momento es también un practicante de la Wicca. Las autoridades creen que el asesinato tuvo lugar en algún momento después de las 7 de la tarde del pasado 28 de julio, 3 días antes de la llamada Luna Azul. La policía continúa su investigación. Como señaló un vecino a la televisión, saber que se trataba de algo extraño, un culto satánico, brujería o lo que sea, es realmente inquietante. Muchas gracias, Padre Luis, por contarnos estas noticias que nos recuerdan de nuevo que este tema sigue siendo actual. Hasta dentro de 2 semanas. Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.